A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Will Downing es el que estamos escuchando. El álbum Silver, producción de 2012. A veces, en este tipo de discos, los clásicos ocupan un puesto de privilegio. Esta es su versión de Oh Baby Baby. Oh Baby Baby, Will Downing, con una versión radiante de este clásico de Smokey Robinson. El mismo que formó en 1950, quizá algo más, los Miracles. Sería 1955 y Smokey Robinson tendría aproximadamente unos 15 años. Jamie Paul, en su Melancholy Baby de 2012 aparecen algunos clásicos. Este es uno de ellos. Esto es El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información. There's a train a coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. People Get Waiting de Curtis Mayfield, e incluido en su álbum 2011 Melancholy Baby, Jamie Paul, una intérprete que después, si hay tiempo suficiente, recuperaremos en este País de los Sueños que continúa. Mientras no pierdas la esperanza, tus sueños seguirán siendo posibles en el País de los Sueños. Reflection, al saxo Tinkalingan. Esta es su música. Reflection, uno de los discos que conocemos de Tim Cunningham, un saxofonista norteamericano brillante que tiene al menos otros 4 discos más. Uno grabado en directo, live, exactamente lanzado en 2012, Manchester RD en 2006, por ejemplo. En 2013 también presentaba Reflection, este que estábamos escuchando, un tipo muy elegante y muy a tener en cuenta dentro de las nuevas sabias de generaciones dedicadas por entero al smooth jazz. Esta es otra historia. Brian McKnight en su Just Me, recomponiendo Carly's Whisper, un tema que seguramente recuerde muy bien. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste this chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Pasan los años por él, por Brian McKnight, ni dentro ni fuera de la música. Just Me es un doble compás disc que recoge varias canciones entre temas propios y también versiones, como es el caso de este Carly's Whisper, que, si recuerdan, es una versión en torno a un clásico de los Wham, el grupo compuesto por George Michael hace años y Andrew Ridgeley, más de Jamie Paul. De nuevo ante Melancholy Baby y otro de los mejores instantes. Producción de 2012-2013. Estamos en I Still Haven't Found What I'm Looking For. Jamie Paul es una nueva estrella. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields. Only to be with you. Only to be with you. Only to be with you. what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing in his fingertips. It burned like a fire, this burning desire. I have spoke with the tongue of angels. I have held the hand of the devil. It was warm in the night. It was cold as a stone. I still haven't found what I'm looking for. Aún no he encontrado lo que estoy buscando, con Jamie Paul, una intérprete nueva, de nueva generación, muy joven, que mantiene una línea estilística similar a la de Billie Holiday, Tina Washington o incluso Diana Krall, si adelantamos mucho en el tiempo. Un artista con buen gusto, perfecta para las distancias cortas y muy elegante con los clásicos del jazz, del soul o incluso del pop, como era el caso de esta segunda canción del disco de Joshua Tree, que los U2 llevaron al número uno en las listas norteamericanas allá por 1987. Terry Tuck es el próximo. Desert Wind, viento del desierto. El bajo es el protagonista. Son 8 las canciones de esta producción de 2013. Thank you. Desde The Wind, Viento del Desierto, esta es precisamente la canción que da título a esta producción, dos discos, los que conocemos de Terry Tack, de este bajo de estudio norteamericano. Undiscovered, 2011, y este de 2013. El país de los sueños. La mejor música del mundo sigue servida aquí, sin ir mucho más lejos. De nuevo ante Will Darwin. Más de su disco Silver. Es un dueto con Avery Sunshine, You Were Meant Just For Me. Esto es música. Los mejores sonidos. Desde RAI, Radio Andalucía e Información. Off my chest, my whole world has changed, and you are to blame. But it's complicated since we both are dating. My head's confused, but my heart wants you. Look at all the time we share, every conversation, every loving stare was motivation, motivation. I'd fantasize that we'd be more than friends, much more than now friends. Every time I'm with her, I wanna say your name. And when I feel her touch, it's not the same, not the same. It just seems unfair, 'cause we make the perfect pair. There's no coincidence, you're heaven sent. For me, yes, ground in my heart, I believe you were meant for me. Should I be ashamed when I feel the same? A man, he can sense it. I feel renewed, and it's all 'cause of you. Can't calculate it, we're just a match made. Buen disco este, Silver, plata. 12 canciones. Avery Sunshine colaborando en este You Were Meant Just For Me, junto a este intérprete de soul y rhythm and blues que nació en el barrio de Brooklyn en Nueva York y que goza de un gran prestigio fuera de su país. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Europa, llegó a ser durante un tiempo productor de Misha Barris e incluso ha vivido en Londres durante algunos años. Recuperaremos a Jimmy Paul con su Melancholy Baby. Ahora tenemos el tiempo para ir despidiendo por ahora al saxofonista Tim Cunningham. El disco Reflection. L.Y. Funky. Esta es la segunda de las canciones que aparecen en este disco. Estamos situándonos cronológicamente en el año 2012.

Y W3, DW3, un grupo inspirado por los grandes inolvidables de los años 70 en adelante que han abierto, además han tenido la posibilidad de hacerlo, algunos de los conciertos de saxofonistas como Warren Hill, Waymon Tisdale, otro gran músico, o gentes como Dave Koth, además de haber llevado sus temas y sus versiones, por ejemplo, a los grandes conciertos de lugares como Newport, Newport Jazz Festival, Long Beach, Los Ángeles o incluso San Francisco. Tributo a la música de Earth, Wind and Fire. Son músicos de smooth jazz interpretando canciones soberbias, como es el caso de este After the Love Has Gone. Después de que el amor se haya ido. De After the Love Has Gone, clásicos de Earth, Wind and Fire, No Faltan Reasons, September, Can I Love, y temas como Fantasy, aquel que interpretas en su momento Philip Bailey, Love's Holiday o All About Love, todo sobre el amor. Smooth Jazz Tribute to Earth, Wind and Fire, álbum de 2013 que después recuperaremos. Son tres y se llaman Faith. Phase One. La gente hace que se mueva el mundo. People make the world go around. RAI Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Make the world go round, la gente hace que se mueva el mundo. Así de sencillo, y es cierto. Phase One, álbum de 2002, al menos aquel año debió aparecer en Japón, con temas como Moondance, un original del irlandés Van Morrison, o este, de Tom Bell, Linda Creed y Brian Epstein, que ha sido recogido en las discografías de artistas tan dispares como Angela Bofill, Mark Dorsey. El saxo Richard Elliot también ha hecho la suya, el trompetista Freddie Harbour, o hasta incluso Michael Jackson la recogió en su discografía. Vamos con otro saxofonista. Llega desde Los Ángeles y se llama Jeff Kashua. Fue músico de Rippingtons hace algunos años. Stay with me. Quédate conmigo. Así estamos llegando prácticamente al final de una nueva hora en la producción del País de los Sueños. La música más elegante para oyentes como usted. Saludos de Juan Antonio Jurado, siempre con la producción perfecta de Lorenzo Romero.